Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en una nueva edición de su programa El Más Favorito, Noches Vacías. Desde aquí, de Temuco, Guarria, en una noche fría, hace frío. Y agradecemos a todas las personas que están escuchando por radiocurruf.org. Voy a aprovechar al tiro de dar esa información, que radiocurruf.org, queremos contarles que está en una reestructuración. Y si usted escucha la radio en el Chrome, en el navegador Chrome, no va a poder hacerle clic a la ventanita donde dice escuchar. En cambio, si ocupa el navegador Mozilla, sí va a poder. Así que recomendamos por ahora ocupar el navegador Mozilla mientras se arregla bien la página. Eso. Y agradecemos a quienes nos escuchan y estamos siempre comunicando que vamos a empezar el programa los miércoles a las 8 de la tarde. Hola amigas, ¿cómo están? Hola. Hola, hola, hola. Sí, hola. ¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¿Sí? A ver, habla un poquito. Hola. Hola. A ver. Hola, chiquillas. Oh, ay, sí. Yo me escucho mucho. ¿Sí? Te escucho poco, amiga. No sé si seré yo. Tienes que hablar un poquito. O te presto el micrófono, toma. Hola. Hola. ¿Sí? Ahí. Ahí se escucha. Me escucho. ¿Te sientes? Me siento, sí. ¿Te sientes? Ya. Ya empezamos. Sí, yo quería saludar a todas las personas que nos están escuchando, a nuestra productora oficial que también nos está escuchando, esperamos, y a todas las personas que sintonizan todos los miércoles por Radio Curruf, el programa Noches Vacías. Estamos en una nueva jornada acá, como decías tú, amiga, sacando el programa y contándoles todo lo que este resumen de cosas que han pasado la semana, con secciones y con datos interesantes que les pueden servir para la vida. Eso, nos pueden sintonizar a través de radiocurruf.org y después vamos a subir el programa también por si no lo puede escuchar ahora. Sí, hoy día vamos a hablar de farándula, de cosas faranduleras que han pasado. En realidad, todo lo que pasa en política es como una farándula. Así que de lo que hablemos sí, va a ser medio farándula. Sí, tenés razón. Bueno, en algún momento yo conozco a algunas personas venezolanas y me decían que la política de allá era como una cuestión muy burda, como farándula, así asquerosa, y que era como un show siempre. Y bueno, yo no lo encontraba muy distinto al de acá, pero ahora se ha puesto mucho más grosero, siento yo, así como farándula máxima y todos hablándose grosero, por redes sociales. Y en realidad hoy en día ahí se está haciendo más política, parece, que en donde debería ser. Sí, y los viejos, no sé, igual se están aprovechando de este momento donde toda la gente tiene que ver sí o sí la tele porque muchos no tienen, por ejemplo, internet para revisar otras cosas, po. Y estos viejos ahora se las pasan en los matinales y como que de un matinal a otro matinal le tiran los palos al contrario y no sé, po, o sea, hasta el mismo presidente. El Piñera, denante creo que estaba dando unas declaraciones y decía de que no había como nada más sano que ponerse como a la luz del sol para desinfectarse. Y, ay, no sé, pero eran como frases súper estúpidas y como que ya, en serio, cada día se superan más. Superando, la mejor vacuna es el amor. Claro. De la Rubilar. Sí, yo era Moreira. No, y Moreira. Ah, y Moreira. ¡Ay, y Moreira! Oye, viejo de mierda. O cortó. Está bien, amiga. No, es que hoy día hay chive libre para decir todas las palabras que queramos porque está todo muy mal. Está todo mal. Está todo mal y el mundo está ardiendo. Está mal, este puto sistema está Sí, mal. estábamos hablando de antes que antes las barricadas se hacían en la calle. Hoy en día Claro. las barricadas se hacen en redes En redes sociales. sociales, po. O seremos nosotras muy... No, pero es que, por ejemplo, estoy viendo un titular, que igual es como... Seré yo, señor. Ah. Como esta teleserie que se está viviendo del cabro este actor Héctor Morales, que está culpando a la actriz que hacía de la Claudita en los 80, la Loreto Ay, Aravena, sí. Aquí nuestro amigo decía, de su no, despido. la Claudita, No, la no. Claudita, ella no es así. Está en un personaje malvado. No, amigo, es Es así. ella. Sí, como que igual está pasando de todo ahí con esas cosas, pues con ese pelambre. Ya, cuéntate el pelambre al toque. Ya, Ya. suéltala de toda, Lo que no nos interesa en porque el Walmapu. Esa es la sección, nuestra nueva sección, una de tantas de nuestro programa. Le haremos una cortina cuando podamos. Sí. Cuando tengamos tiempo. Ya. Sí, ya es que se supone que Loreto Aravena tuvo que ver o tuvo relación un poco en el despido de este cabro, que en ese momento estaba trabajando en el canal 13, en el canal de Luxic. Y ahora salió a hablar, bueno, están hablando muchas personas, unos en contra, otros a favor de él, y se sumó ahora la Anita Tijoux a esta polémica entre Héctor Morales y la Loreto Aravena. Y claro, dice que hizo encender la pradera, llegó con un bidón, Un bidón de gasolina al incendio. Por eso tú decías que las barricadas se hacían Claro. por Twitter ahora. Claro, A eso te referías. Sí. Obvio. Gracias por explicarle a la gente. Es que yo tengo una debilidad en mi lado pedagógico, parece. Es que aquí llevamos pelando harto rato ya esto de la farándula. Sí. Y la Anita Tijoux dice, no me extraña nada lo de Loreto Aravena, a quien defendió en los tribunales. Memoria, memoria, pueblo, memoria, dice. Porque recordemos que esta chica, Loreto Aravena, llegó hasta el octavo juzgado de garantía en Santiago un día que fue a apoyar al cineasta Charcha, de 36 años, Nicolás López, que estaba siendo formalizado por cinco delitos de violación, ofensa al pudor, abuso sexual reiterado y violación. Y por dos abusos sexuales más. Y en ese momento la cabra esta Aravena le prestó toda la ropa al loco y así como otras, como creo que la Paz Bascuñán igual estaba metida dentro de los que apoyaban. Sí, eran No de fueron a los talleres de esa. sororidad las chiquillas. No, no. Eran de ese grupito. Sí. Se pasaron. Entonces, ¿qué más? Claro, en realidad yo lo encuentro todo. Lo razona la Anita. Ah. No es porque me guste su música, pero. No es porque lea María Emilia. Claro. Ah, bueno, no es porque sea hija de Ana María Emilia, pero bueno. No, ya, hablando en serio, le encuentro razón, pues ¿qué más se puede esperar de una loca así? Yo no esperaría nada. Nara, Nara, Nada, amiga. no, porque, claro, además con los personajes que se juntan, es como lo que hablábamos recién de que pensaban que... la Claudita era de verdad y estaban atrapadas en un personaje, Claro, claro, no. en el personaje de la Loreto Aravena. Y no es así, po, y ya ahí vemos en realidad cómo se transan muchos ideales o mucha ética de repente que tiene la persona y se rompe y se desmorona al final y se pasa a darle quizás valor a otras cosas también, pues. Y ahí vemos, y qué bueno que sepamos también que estas personas son personajes, son trabajadores igual que nosotras, y que en realidad, como bien conocemos en cualquier trabajo, Siempre hay un sapo, siempre hay alguien que ahí le anda chupando las patas al jefe, sí. Entonces, o a la jefa. Entonces, pero si esta cabra era pareja de claro, loco, ahí era su suegro el Luxi. Sí, pues, entonces igual es mala onda, sí, es mala leche. Mala leche, sí. Eso, es. Pero bueno. Ahí teníamos nuestra sección de lo que no nos interesa en el Walmart. Muy bien. No, no se llamaba así. Lo que no nos interesa. Sí, sí. Eso era. Farándula de cosas que vemos en la tele. Va a hablar de otra cosa. Yo quería conectar eso con Anonymous. Bien. Vamos, Anonymous. Anonymous. Gracias, redes sociales, por darnos temas para el programa. No, la gente hacker, qué bacán. Uno que ya es abuela también. No puede ser hacker, pero. Sí, podemos. De hecho, eso va a ser nuestro, no lo digas. Voy a confesar nuestro secreto. Ese será mi nuevo propósito, Esperanza. No, mentira, sí, no, de verdad a mí no me da tanto la cabeza, así como que... ¿Vieron? Hablemos cosas más hippies. ¿Vieron que hay una página que se llama Fuxename? En donde está corriendo el tiempo hacia atrás para soltar ciertos datos sobre Evelyn Oñate Camaño. Ya hemos hablado de ella. Que la maldita esta del hogar de Hualpén, en donde había una red de pedofilia brígida y ella era una de las que facilitaba el acceso a los niños y las niñas del Sename. Y esta gente de Anonymous va a entregar información sobre esta maldita asquerosa. Y así también en Estados Unidos ha entregado mucha información sobre Trump, sí. Fotos del weón con una niña muy pequeña, nombres de mucha gente que participaba en esas fiestas asquerosas, y hasta Will Smith, mucha gente, la Naomi Campbell, bueno, el Carlos de Gales, caleta de gente, era una red internacional de pedofilia. Oye, no supe tanto, qué brígido. ¿Han estado bien ustedes ahí atentos? Es que ahora sí. Que tienen internet 5G, contémosle a la gente. Todo el día, ya. 4 de la mañana viendo. Ya no tenemos protesta en Estados Unidos en vivo y en directo. Igual me pasa. Ardiendo en vivo, qué brígido. Es como, es que allá más encima en Estados Unidos como que hay hartas cámaras y como bien bacán, entonces todo se ve HD. Es como real Hollywood. Sí. Todo es hollywoodense. Sí, y en las calles de Nueva York, pues weón, no es acá, sí. El carrusel, en Temuco. Y todos se unen a la encerrona. Claro. No, destruyendo las estrellas de los artistas de Hollywood, po, weón. No, para allá son las calles, po. No son los adoquines para tirar, son las estrellas de Hollywood, sí, rompiéndolas claro, para tirar. ¡Uy, qué glamoroso! Glamour, weón. Ardiendo Hollywood. Ya. Mejor que Netflix, po, weón. No necesitáis Netflix. No. Bajen sus cuentas. Sí, bueno, nos reímos para que ustedes nos entiendan que nos están escuchando, porque las chiquillas antes no tenían internet, entonces ahora tienen internet. Éramos pobres, muy... y seguimos siendo pobres, pero ahora nos vamos a endeudar. Claro. Tenían un internet más o menos y ahora tienen el más internet. Entonces ahora se amanecen porque están recuperando el tiempo que no tuvieron. Claro. Por eso podemos hablar de la farándula ahora. Claro. Ah, bueno. Ya voy. Sigue contando la historia, ¿no? No, que es que lo que quería hablar era de eso, pues, de las redes de pedofilia en todo el mundo, pues, qué horrible. Ya en un programa pasado ya hablamos sobre estas redes de pedofilia en relación a esta Evelyn Oñate Camaño del Hogar Nido de Hualpén, cuando salió esa noticia en su momento. Pero claro, en la historia ha sido constante el abuso infantil, pues. Que encuentro, sí, que lo peor que le puede pasar a una sociedad es como ya lo más bajo, así, la protección de los tipos. Estaba yo buscando información como de casos anteriores y los acusados están o en arrestos domiciliarios o ya cumplieron condenas muy bajas o ya salieron. Las aldeas de SOS de Padre de las Casas en el 2011 acá, sí, había una red de pedofilia acuática. Sí. En el 2013 también en Angol, la aldea infantil SOS de Concepción en el 2018, los sacerdotes de Temuco, de Villarrica, de Gorbé y de Imperial en el 2018, investigados por casos de pedofilia. El mismo caso de Martín Pradena, el violador de Antonia Barra. No sé, tantos abusadores, ¿cachai? Que están ahí, po, o libres, o con condenas muy bajas. Y por eso esas redes de pedofilia están a todo ritmo, en todo el mundo. Sí, y no sé si vieron de que ahora hay un movimiento, entre comillas, que busca que la pedofilia sea aceptada como una orientación sexual. ¿Qué? Sí, la sigla es MAP, el Movimiento de Orgullo Pedófilo. ¡Oh, no! Y en Gringolandia, que están... claro, que dicen que se debería como... Así como se está permitiendo esto de los derechos de la comunidad LGBT, que igual ellos son como partes de ese grupo, como de minorías, y loco, que es súper enfermo. Y claro, ellos dicen que puedes tener 40 años sin enamorarte de una niña de 12 añitos. Mientras no cometas delito, puedes estar en completa libertad y expresarte como dicte tu corazón. Concha la lora. Y eso no, está pasando, po, está... A mí me hacía mucho sentido lo que igual una vez a través de las redes sociales donde decían, bueno, dos cosas. Uno, que no nos sorprendiera tanto estos casos de pedofilia que existían en Estados Unidos, porque acá tenemos el propio, y como ustedes bien dicen, es el Sename, ¿cachai? Y que se hagan los locos y que siga siendo un negocio el Sename, porque te pagan de subvención 200.000 pesos aproximadamente por niño que está dentro del hogar. Entonces es un negocio redondo. Y así va subiendo también de acuerdo a la especialidad que tengan esta residencia. Entonces, y también porque la gente que está involucrada ahí es tan asquerosa que les da lo mismo la vida de estos niños. En realidad han perdido total nivel de sensibilidad, yo creo. Que, claro, como son niños pobres, como son niños que están abandonados, ellos no los ven como una persona, sino que los ven como un número, como un objeto donde pueden también sacar provecho. Entonces, ahí estamos hablando de la miseria humana y de cómo nos vamos haciendo los locos, y nos sorprende, y que ¡ay, qué terrible lo que está pasando en Estados Unidos! Pero a mí me parece que es muy cara de raja que la gente chilena o no sé, venga a desconocer esto, y que está pasando todos los meses o todas las semanas, o sea, todos los días en realidad. Esa cuestión no es una cuestión que vaya a frenarse así como así. Y lo otro, que la segunda cuestión era que también me sorprendía el nivel, y también me hacía mucho sentido lo que mucha gente cuestionaba en las redes sociales, que nos sorprende el racismo que existe en Estados Unidos, pero no vemos el racismo que hace unas semanas el mismo alcalde promovía sacando a las ñañas del centro. No vemos el racismo además que existe en las personas abusadoras que les cobran arriendos enormes a la gente que es extranjera y que específicamente viene de Haití, y se aprovechan de que la gente no maneja el idioma, tanto los empleadores como estas mismas personas que les arriendan las viviendas, y que a veces ni siquiera se pueden llamar así, porque son condiciones también mínimas, que son horribles, donde tienen malas conexiones, donde la gente vive sin nada, donde los servicios también higiénicos no son los adecuados. Y se aprovechan de eso, los tratamos mal, los miramos mal, y después nos venimos a sorprender por el nivel de racismo que sucede en Estados Unidos. Entonces, si no sucede en Estados Unidos, no nos vamos a sorprender y nos vamos a cuestionar lo que está pasando acá. Yo creo que también tiene que ver con eso, y también tiene que ver con el nivel de racismo que existe entre los mismos chilenos con las personas que son mapuche, que son huilliche, que son, no sé, de cualquier pueblo indígena, y que también convive en esta sociedad, po. Y no solamente desde este territorio, sino que desde otros territorios también. vemos cómo hay personas que son indígenas de Ecuador, aquí vemos mucho, de Perú, de Bolivia, pero claro, y ahí no nos cuestionamos las cosas, vemos, las normalizamos incluso. Entonces yo creo que esa es la invitación también, y hacer como esa reflexión, que yo creo que no es necesario que ya que seamos los más bacanes ni nada, sino que hacer pequeñas cuestiones en el día a día también nos van contribuyendo a acabar con esas cosas que tenemos impregnadas y que tenemos que deconstruir en muchos aspectos de nuestras vidas. Eso. Ya, me puse aburrida, ¿verdad? Ah. Adicho. No, es que... Pero eso, sí. Sobre todo en un tema tan sensible como es los niños, y como también tiene que ver el tema del racismo. Estamos ya en el año 2020, entonces es momento de cuestionarse cosas que son necesarias. Como que esta época o este momento también tiene que servirnos para eso, y no solamente para estar ahí en las redes sociales, sino para hacer cosas. Y hay mucha gente haciendo muchas cosas, y eso es muy valorable también. ¿Qué está leyendo? Te veo muy concentrada. Oye, que estaba buscando una cuestión que no encuentro. Sí. Nada, yo igual puedo comentar, partiendo de que tenemos internet y todo esto, y vamos viendo como el minuto a minuto de lo que estaba pasando en Estados Unidos y todo. Y creo que fue ayer que estaba ese hashtag como con la imagen de un fondo negro en Instagram, y que se repetía y yo no entendía por qué. y ahí estaba ese hashtag como en apoyo igual a todo lo que estaba pasando allá en Estados Unidos. Pero claro, pues, o sea, ahí uno se pregunta ya, y necesitábamos ver eso para darnos cuenta de que está el racismo. O sea, tú podís salir a la vuelta de la esquina y vais a pillarte algo así, ¿cachai? Entonces, o sea, ya, está bien que la gente se dé cuenta de que existe el racismo y todo, y que apoyen estas campañas, no lo discuto, pero el tema es que, claro, pues si vas a hacer algo, que tampoco sea, por decirlo así, como porque el momento te está pillando, y después lo dejáis y se te olvida y chao, y seguís con tu vida y te da lo mismo todo. Y ahí también viene eso de que, ¿cómo se muestran las noticias en los medios de comunicaciones? ¿Cachai? ¿Cómo es el tratamiento que se les da cuando es de Estados Unidos? Y que está sucediendo lo mismo que pasó acá en octubre, y se habla de protestas, pero no de, no sé, terroristas, ¿cachai? Como podría ser acá. O sí, también el tratamiento que se le da a la misma noticia. Ahí sí ven racismo, pero no ven racismo cuando le tiran el completo al chiquillo y tienen la estación de servicio. Porque muy pocos titulares se cuestionaron o mostraron esa noticia, recuerdo, hace un tiempo atrás. O cuando asesinaron a la Joan, claro, Florville. O cuando ahora le pegaron tiros a unas personas que no habían pagado el arriendo de un mes en una casa. Cuando les botan las cosas a la calle también, pues. Entonces, sí, ahí tampoco ven racismo. O ahí no hay también, no sé, otra cuestión que tiene que ver con el ser persona también. Como entender el contexto, entender por qué suceden las cosas, hablar, dialogar con las personas, no sé, pues tratar de entender. Yo creo que eso nos falta también. Sí. Bueno, y lo otro igual es que, claro, el tema de los medios ya... O sea, ya se sabe que son una basura y todo. Pero... Por ejemplo, que te muestren esas cosas que están pasando en un lugar igual lejano. Tú estás ahí a la punta del cerro de Chile, estás así como lo último de lo último. Y loco, acá hay personas que están en huelga de hambre y que están súper mal. Pero ellos no están ni ahí, ¿cachai? Ni siquiera han tocado el tema en las noticias, po. O sea, aparecen estos titulares de como incendio de un camión o se quemaron cabañas. Terroristas. Con consigna mapuche. Pero no son capaces de decir del porqué de esas acciones. No van más allá y así igual, bueno, responde a lo que hace el gobierno, que tampoco ha dado ninguna palabra en relación a la huelga que están haciendo los presos políticos mapuche, que están pidiendo algo que tampoco es como, oye, déjame libre y... No, están solo pidiendo volver a sus territorios y cumplir ahí durante lo que dure esta pandemia. Y ya se sabe que las cárceles es como un foco vivo ahí de posible contagio. O sea, ya hoy día murió, o sea, creo ayer murió un prisionero en Santiago, un caballero, por el bicho. Y acá en Angola, en este caso, que es donde más hay más personas en huelga. O sea, ¿qué cuidado van a tener esas personas si es que se llegan a contagiar? ¿Cachai? Y teniendo en cuenta cómo son de racistas y cómo discriminan a esta gente que cayó, no sé, por cosas igual. Por ejemplo, el caso de Víctor Yanquileo, que le tiraron 21 años de cárcel. Porque andaba supuestamente con armas y... Pero son condenas como súper abusivas, po. Y por caso que, por ejemplo, no vaya a comparar al Paco que asesinó al Camilo Catrillanca, po. Que él sí está, al sí le permitieron cumplir el arresto domiciliario. Y que y pasó súper piola ese cuerpo, o sea, en la tele nunca salió de que el viejo este, y que aparte le están pagando una millonada porque le dieron de baja. Entonces, ¿de qué estamos hablando igual, po? Premios a la policía. Sí, ahí vemos un racismo también, pero que está impregnado en este territorio. Lo comentábamos hace unas semanas atrás a través del reportaje que hicieron desde Interferencia también al alcalde de Temuco. Y ahí también conocíamos un poco más de la historia de ese periodismo de investigación que la televisión y la radio lo hace hoy en día, o sea, no todas, obviamente, pero vemos ahí también cómo se debería hacer un trabajo, ¿cachai? Cómo se le debería mostrar las cosas y las noticias a la gente. De que pare así como de ser el titular y te muestran, claro, la mitad de la noticia, como que me recuerda ese afiche donde sale como el canal de televisión y el Paco, no sé si lo han visto, sí. Y donde como que se muestra la pata del loco y que acuchillando. Se muestra como la forma de un cuchillo. Claro. Sí. Entonces, ¿cómo en realidad muestran la parte que a ellos les interesa y que les vende más? O que en realidad sabemos que también los canales de televisión los manejan. Entonces, es lo que ellos quieren mostrar. No es como la realidad. Y también ahí se nos da cuenta de cómo nos mienten y cómo nos encubren todas estas noticias disfrazadas de delincuencia o de que necesitamos más seguridad. O de qué sé yo, en realidad siempre como para engrupirnos de que es necesario porque sí. Nosotros lo necesitamos, no porque estamos desprotegidos. Ustedes no se pueden cuidar. Claro. Y metiéndonos miedos todo el rato y tratándonos de estúpidos igual porque, o sea, los viejos, los consejos que dan, o sea, que no sé, o sea, altos mandos, pues sí, la vocera de gobierno, el presidente, el ministro de salud, como tirándose frases para el bronce en cadena nacional. Sí, es como burdo eso, la falta de respeto en realidad como a la gente común y corriente. Y que no viven sus burbujas es mucha. Y ya la hemos visto en todo este gobierno. Vimos lo que sucedió. Y también esto viene... van como... O vamos... en ese proceso de ir ya de nuevo. Siguiendo los ejemplos. Yo creo que va a suceder. y ya lo vimos en Santiago que sucedió, que la gente ya no le va a importar esta pandemia, porque en realidad si te morí o va a ser de hambre o va a ser de esta enfermedad, porque no tenemos salud, pues, ¿cachai? Porque una persona no puede pagar un tratamiento en una clínica, y si no hay cama, ¿qué va a pasar? Se va a morir nomás. Entonces, seguramente van a resurgir las protestas otra vez. Ya vemos que se ha anunciado, se están anunciando cacerolazos y todo eso. Entonces, no sé qué va a pasar. Estamos esperando. Salir a las calles, afinando la olla. Sí, claro. Pero también frente a eso, hoy en día hay una propuesta de ley que viene con esta... con esta ley que pusieron en algún momento para cuidar la infraestructura crítica. Sí. Y vemos cómo también quieren que... modificar la ley de seguridad. Claro. Algo así. Mm. Sí, como que... la modernización ley... del sistema de inteligencia. Claro. Sí, y quiere también entregarle más poder aún a la ANI. Para que la gente entienda... aquí encontré un power, o sea, no sé. Sí, power. Ese está bueno. Ese estaba buscando bien. Sí. Algo muy bacán que dice que es como la historia de la ANI, y luego, y se los voy a leer para que también la gente que no sabe, o que es más joven, que una que es más vieja, puedan entender de qué estamos hablando. Y la ANI es la Agencia Nacional de Inteligencia y se fundó en el 2004. Pero que es heredada de la historia represiva de quienes torturaron y asesinaron en dictadura. Porque previamente existió la DINA en el 74 y la CNI en el 79. Además, el Consejo de Seguridad Pública, que se fundó en el 90, y la Dirección de Seguridad Pública en el 93. Esta es la agencia del Estado Mayor Conjunto y centraliza la información y apreciaciones de inteligencia. Asesora al ministro de Defensa, elabora informes secretos para la presidencia y coordina las unidades de inteligencia de los uniformados y del Estado. Y eso quiere decir a la DIT, a la DIFA, a la DINE, a la DIRINTA, a JIPOL y a la DIPOLCAR. Actualmente cuentan con un edificio en calle Tenderini, Santiago Centro, y realizan informes y seguimientos, monitoreos de posibles amenazas, y puede reclutar agentes civiles. Su presupuesto supera los 6.000 millones de pesos al año. Y por ley tiene 98 cupos de planta, pero hoy solo ocupa cerca de 40. El resto de los funcionarios está con contratas u honorarios. Y en total suman alrededor de 140 personas distribuidas en 6 divisiones, las cuales tienen distintas profesiones y cargos, que son analistas, abogados, periodistas, ingenieras, ingenieros, sociólogos, técnicos en computación, entre otros. Y estas 6 divisiones son inteligencia, contrainteligencia, ciberinteligencia, gestión y fuentes abiertas, asuntos sectoriales y coordinación de inteligencia. La división con más personas es la de contrainteligencia. Analizan las supuestas amenazas de terrorismo y otras u otras desde el exterior y de inteligencia de otros países que podrían afectar la seguridad nacional. Y en este nuevo proyecto de ley, el que busca otorgar más poder y delegarle más poder a la ANI, en la indicación 22A de reclutar agentes y permite a Fuerzas Armadas involucrarse en asuntos internos de inteligencia. Y todo el aparato del Estado, al servicio de la ANI, y agrega inteligencia en aduanas y servicios de impuestos internos. Este proyecto busca agudizar y perfeccionar la represión estatal y se suma a las reformas de la ley antiterroristas y las leyes antiprotestas, ahí estaba, todas aprobadas por oposición y gobierno. Y eso. Oye, qué bacán eso, porque es muy resumido y está muy bueno y nos sirve para entender en realidad lo que está pasando y lo que quieren hacer también. Yo creo que personalmente, así como que estamos así ya en una dictadura máxima, porque imagínate entregarle más poder a estos personajes de que sigan inventando y creándose en su imaginario hollywoodense. Oye, oh, ahora sí que van a tener material para creerse todos los cuentos y pasarse todas las películas de Hollywood en sus mentecitas. Sí, como ya hemos visto, la militarización de los problemas sociales al extremo, y pasar del estado subsidiario al estado policial de lleno. Pero bueno, esta ley estaba teniendo suma urgencia y parece que le pararon un poco la mano al Piñera. Y ya había pasado por la Cámara de Senadores. Sí, sí. Sí, ya en el Congreso la habían aprobado. O sea, dieron la idea de legislar, que es como claro, para que se empiece a trabajar ya con la aprobación del de esta, entre comillas, modernización, como le dicen ellos. Modernización del sistema de inteligencia, porque todas estas cosas que pasaron en octubre se pudieron haber evitado con una ley de inteligencia como la que se está diciendo ahora, dice el ministro claro, de Defensa. Y acá se ven las prioridades igual del gobierno, porque claro, pues, o sea, que lo catalogue como un proyecto de suma urgencia, por sobre, por ejemplo, estas ayudas que se están conversando, estos proyectos de ley que irían como en ayuda a las familias que están ahora sin comida, sin trabajo, ¿cachai? Y que te pongan un proyecto de esto, o sea, ¿en qué mundo están viviendo estos locos? Pues en un país que todavía está en guerra, como decía Piñera en octubre, y que se tiene que defender de este enemigo poderoso, porque ahora, claro, este sistema de inteligencia se va a basar principalmente, más que en lo exterior, como el enemigo exterior, en el enemigo interno, pues, en el claro, enemigo poderoso, como decía el Piñera. Ese es uno de los cambios. Sí, entonces, claro, y que le den aún más atribuciones a la ANI y a todos estos agentes del Estado, pues, o sea, Paco, PDI, Fuerzas Armadas, todos reunidos, trabajando en conjunto para hacer todo este trabajo de espía, de espionaje, y que por más de que se lo intenten borrar eso, de que dejemos atrás la historia de la ANI, no, tenemos que mirar el futuro porque necesitamos que nuestros chilenos estén protegidos de la amenaza y no sé qué, porque con eso se lo están sacando ahora. Sí. Todos esos cambios de nombre tienen que ver con eso, pues, con borrar la memoria, olvidarse que fue la CNI, olvidarse de todo, y constantemente le están cambiando los nombres a esas instituciones represivas para que no las asociemos, pero es la misma historia nomás. Sí, y o sea, lo que cambiaría igual con esto, con esta modernización, sería que va a imposibilitar la participación del Congreso en el, como en el diseño completo de cómo ellos se van a organizar. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no van a poder meter la cuchara, por ejemplo, no sé, por tanto el Congreso como la Cámara de Diputados en este caso, que son como las personas, nuestros representantes que están ahí como se supone para fiscalizar a estos locos que están trabajando en estas cosas secretas, y de que ahora tendrían totalmente un chip libre para hacer lo que quisieran porque el contacto sería directo con el presidente. Y lo otro es que se le va a otorgar como todo el poder a estos comandantes en jefe, para ellos mandar y hacer lo que a ellos se les plazca, pues, para tener chip libre. Sí, ¿y qué pasó en el Congreso? ¿Ahí la frenaron ahora? ¿O qué? Porque esta es como ha sido la estrategia de este gobierno de aprovechar la pandemia, sí, para pasarnos todas esas leyes de mierda, no. Y para poder aprobarlas además, porque como tienen un alto porcentaje de personajes de su gobierno ahí, las están aprobando todas. Sí. O sea, claro, en el Congreso ya le habían dado el visto bueno, y del Congreso se pasó a la Cámara de Diputados y fue ahí que le pusieron un freno porque la Comisión de Derechos Humanos reconoció que viendo en detalle esto se iba en realidad en represión y en todo esto como de, claro, pues en la represión a la protesta social en realidad. Mm. Que... Y eso también está violando los derechos humanos, sí. Así como el derecho a la protesta o el derecho a organizarse, no sé, por una cuestión básica que tienen las personas. Uh-huh. Sí, entonces, aparte que... ¿De qué me perdí? O sea, hasta los mismos viejos lo reconocen igual, pues. O sea, el ministro de Defensa, Espina... que está diciendo que se pudieron haber evitado todas esas cosas de octubre con esta nueva ley. Claro. Entonces se echa el agua solo. Y nada, o sea, ya por lo menos se paró ahí, vamos a ver lo que va a pasar, porque lo único que quieren es que esta cuestión se apruebe. Para comenzar a actuar. Sí, quieren... Oh, y qué terrible, porque además todavía no... ¿Cuánto tiempo nos queda con este viejo de...? ¿Hasta el otro año? ¿Fin de año del otro año? Parece que sí. Sí. Sí. También igual... Oye, bueno, eso... comentarles, no sé si alguien quiere hablar más de ese tema, porque volviendo a la sección de... Lo que no nos importa en Gualmapu... Ah, no. hoy día el ejército o el Pentágono choca con Trump, veo aquí, y rechaza el uso de tropas para frenar protestas. No es que él había dicho que se iba a poner mano dura y sí, todo el cuento, y que iba a sacar a los milicos igual que lo hizo Piñera. Uh-huh. Pero claro, dijeron que no están en esas situaciones, como que no están dispuestos todavía, no sé si todavía, pero a ver. Se me perdió. No. Yo quería decir una cosa aquí que... Aquí está. Antes. Como parte de mi juramento me comprometí a proteger el derecho de los estadounidenses y la libertad de expresión y reunión pacífica, afirmó Esper en una carta enviada hoy. A los empleados del Departamento de la Defensa Pública. Ahí yo no le compro nada a ningún personaje de estos de defensa ni nada, pero nos podemos dar cuenta, así como que quiero hacer la comparación de también de los criterios que existen, independientemente de quiénes sean, para enfrentar ciertas situaciones, y vemos cómo en realidad aquí... el criterio que primó fue sacarle los ojos a cerca de 500 personas. Y sacando a los milicos y a las policías de esa forma. Entonces también cuestionémonos esas cosas, po, y pensemos... Yo sé que ustedes lo hacen. No es que yo esté pensando que yo soy la más bacán y que solo yo lo hago. Yo sé que ustedes lo hacen, pero que sigamos molestando, a eso voy. Y diciéndole a la gente que abra los ojos y pegándole así charchazos ficticios... De no comprarle a estos gobiernos y a esta gente tan mala, en realidad. Eso. Sí, yo quería agregar que también dentro de las noticias se sabe que el FMI entregó ya el crédito por 24 millones de dólares no. a Chile. Y esos 24 millones de dólares, ¿para qué van a ser? Bueno, para la ley de inteligencia, para salvar a Latamcito... no va a ser para mejorar las condiciones sociales de las familias, de las personas que están, para mejorar el sistema de salud, no. O no quizá va a ser, nos para van eso. A entregar una caja de alimentos y nos va a llegar en enero. ¿O? Claro, puede ser, vencido. Puede ser, ¿verdad? Vencida. Ay, qué... Oye, este programa se llama Odiar y Bailar. Así que vamos a ir a un tema. Sí, y después volvemos y seguimos conversando, ¿ya? Odiar y bailar, qué buen nombre. Pero vamos a... ¿Cómo le vamos a poner? El... pensando. Así que vamos a escuchar Trap y Dembow. Yo sé que hay una aquí que no es tan buena para el trap, pero es que queríamos bailar hoy día. No hemos bailado hasta estos días. Así ya, que lo dejamos con un bien, tema de la Tomasa bien, del Real. Está bien. Está bien. salgo soltera, no estoy pa' esas cosas de ponerle freno a lo que me sale del cora. Y te dejo loco, loco, loco, loco, loco. A los terremotos, moto, moto, moto, moto, se loca los vecinos. Mientras me rompe el toto, toto, toto. Escuchamos reggaetón del bueno y del cochino. Fumamos unos bastardos pa' quedar más chino. Escuchamos reggaetón del bueno y del cochino. Fumamos unos bastardos pa' quedar más chino. Oh. Soy otra cosa. Escritora, percusionista, tatuadora e ilustradora, Uñeña el chefe, soy músico andino. Que vivan los oficios, que vivan los oficios. Malay, que vivan los oficios, que vivan los oficios, que vivan las tejedoras, huerteras, la buen tu chefe, la parturía, orfebrería, encuadernería, encuadernación, vivan los zapateros. Viva los oficios. Ya, los oficios. oficios. ¡Vivan los oficios! ¡Vivan los oficios! ¡Que vivan los oficios! Y que vivan los creadores a través de los materiales reciclados. ¡Oh, dibujante! ¡Que vivan las costureras! ¡Y aguanten las titiriteras! ¡Ulcantufe! ¡El trabajo en madera! ¡Y en alambre! ¡Con la cocinera! ¡Viva los oficios! ¡Vivan los oficios! ¡Viva los oficios! ¡Viva los oficios! Para el fortalecimiento de la economía solidaria, la autonomía y los saberes ancestrales. Hola, desde el Fogón de Cherquén, Melipeuco, estamos ofreciendo nuestra diversidad de productos deliciosos que hacemos. Tenemos una variedad de agroelaborados muy deliciosos, partiendo por nuestras mermeladas de frutos nativos. También tenemos conservas saladas, como por ejemplo de topinambur, de piñones al merquén. Conservas dulces, como las clásicas, membrillos con murta, las castañas en almíbar. También tenemos una amplia diversidad de ajís, merquén y el súper famoso ají La Furia del Yaima. También tenemos algunos productos deshidratados como hierbas aromáticas, morchelas y también maqui para agregar a los desayunos, a las comidas, a los jugos, etc. ¿Dónde nos encuentras? Podemos hacer entregas a domicilio en Temuco. En Villarrica estamos en la tienda Gustos del Bosque. Si quieres saber más sobre cómo obtener nuestros productos, contáctanos en nuestras redes sociales. Somos El Fogón de Cherquén. ¡Chao! Hola, mi nombre es Juan Pablo Vergara, soy del taller Pachacuti Orfebrería, donde trabajamos distintos tipos de metales, joyería, con piedras y principalmente iconografía precolombina. Hacemos el rescate de este lenguaje ancestral. Mi número es desde contacto es 900718444 y tengo redes sociales como Instagram, Pachacuti Orfebrería, Facebook, Juan Pablo Pachacuti Orfebrería. Eso, muchas gracias. Hola, yo soy Carolina del taller de encuadernación Mar Violento. Realizo trabajos de encuadernación, todos hechos a mano, en diferentes tipos de encuadernación, siempre tratando de perpetuar el oficio en lo tradicional. Me pueden contactar a mi teléfono que es 971947700. También puede ser en mi Facebook Mar Violento Encuadernación y el Instagram con el mismo nombre del Facebook. Muchas gracias. Este fue el espacio publicitario de Radio Curruf. Si quieres ser parte de este espacio, escríbenos a radiocurruf@gmail.com y también a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, @radiocurruf. ¿Tenemos el WhatsApp? Ya, la otra semana sí que sí, tenemos el WhatsApp. Ah. Para que manden sus salitas. ¿Bailaron? ¿Bailaron? Ah. Aquí no bailamos tanto, la verdad. Bueno, pero ya hemos venido bailando de anoche. Bueno, ahí teníamos a Tomasa del Real y a Miss Nina. Súper buena la cabra. Y después teníamos la cortina de Vivan los Oficios y le recordamos a la gente que... crea, produce distintos elementos que pueden grabar sus audios para que los podamos pasar por el programa y durante la programación de la Radio Curruf durante todos los días. Así que pueden enviarnos a radiocurruf@gmail.com sus audios y sus imágenes para también ponerlos en la página e ir fortaleciendo estas redes de economía solidaria y para que puedan llegar sus creaciones a más personas. Sí, súper buena las cápsulas. A mí me gustan, son muy bacanes. Y también muestran lo bonito de los oficios y de que hay mucha gente también haciendo muchas cosas bacanes y que podemos adquirir las mismas cosas que podríamos comprar en cualquier otro lugar de manos de una persona que lo hace exclusivamente para ti y que eso involucra otro proceso, cariño. Y que a veces igual vale... No, siempre vale la pena. No, igual, porque a veces hay algunas tan llantas. Pero no, que vale la pena pagar una luca más, dos lucas más. A veces gastamos plata en pura lesera. Y no en algo para nosotros. Ya. Bueno, sigamos con el vicio. Con los vicios. Ay, ya, ya. Pare, oye, por favor. El este ministro de salud, el asqueroso Mañalich, dijo que él no se había dado cuenta que había tanto hacinamiento en Chile, que no sabía. ¿Qué onda? ¿Cómo no va a saber? ¿En qué mundo vive? No en el de nosotros, po. Prefiere pasar por estúpido que irse de por su... Por ignorante. Cleso, de, por ignorante que irse de su cargo. Sí. Qué, o sea, horrible. No, en realidad, una que no se dan cuenta de, del... Yo también estoy segura que no se dan cuenta de eso. Viven tan en un mundo distinto al de nosotras que ellos también, yo creo que omiten que existe ese nivel de pobreza. Claro. Viven como en otro mundo, entonces trabajan para otro mundo, entonces no les importa tampoco que haya ese nivel de pobreza. No. Bueno, que se salven solos, que se salven solas. Sí. Y así también crean políticas y leyes de mierda para gente como ellos, que están en otro, buscando otra altura en realidad de las cosas y que tienen otras necesidades en comparación a las necesidades reales que hay, que es de hambre, que es de vivienda y que hoy en día afloran mucho más. Sí, pues yo estaba leyendo que el hacinamiento es un concepto que viene de la densidad de habitacional, que es relacionar al número de habitantes con el espacio que las personas ocupan. ¿Cuánto espacio está destinado para cada persona en un lugar? Y cuando esa densidad es alta y sobrepasa ciertos límites, se convierte en hacinamiento. Y en todos los países es distinto el llamado hacinamiento. Bueno, es un concepto universal, como que se diga el hacinamiento es una cosa. Entonces... Por ejemplo, en Estados Unidos el hacinamiento se mide si en una casa hay más de una persona por una habitación, está en un nivel alto de hacinamiento. En Chile, por ejemplo, son 2,5 habitantes por habitación, que sería el hacinamiento. En Argentina eso sería un hacinamiento crítico. Entonces, distinto en distintas partes. Y se mide de distintas formas también, pues. Se puede medir cantidad de personas por cama. Siempre recuerdo de unas personas que tenían 6 hijos en su casa y la manera de explicarme cómo dormían era que en una cama de 2 plazas dormían como una escalera. O sea, el niño más grande, después el más chico y hacia el otro lado el más grande, el más chico y el más chico como una escalera. Entonces eran 6 personas por cama. Esa es la realidad que este ministro no ve. También se puede medir con personas por habitación, por familias por vivienda. En el caso de la gente que es migrante, por ejemplo, la cantidad de familias que hay en una misma casa es más de una. También se puede medir de viviendas por terreno. Por ejemplo, los guetos verticales, la cantidad de departamentos en un mismo terreno es tan alta que de ahí también existe un hacinamiento que no se ve porque esos departamentos están como con unas terminaciones más lujosas, por decirlo así. Pero igual es un nivel de hacinamiento tremendo, po. Así también como lo tienen las personas en la ciudad. Por ejemplo, hay unos datos así como diferenciando a las comunas más ricas y las comunas más pobres. Por ejemplo, en una comuna rica, como en Santiago, en Las Condes, hay un porcentaje de tamaño de la vivienda que es de 106 metros cuadrados una casa. Y en esa casa viven 3,2 habitantes. Bueno, igual no existe un 0,2 persona, ni un 0,5. Vamos a decir que son 3 personas. Y por ejemplo, en Puente Alto, las casas son de 44 metros cuadrados y viven 4 personas. Entonces, el nivel de hacinamiento en Puente Alto son 11 metros cuadrados por habitante y en Las Condes de 35 metros cuadrados por habitante. O, por ejemplo, la superficie de la comuna de Puente Alto son 88 kilómetros cuadrados, o sea que son 154 metros cuadrados por habitante, y en Las Condes son 99 kilómetros cuadrados y son 336 metros cuadrados por persona. Entonces, el hacinamiento es una manera de decir cuánto espacio tiene la persona para desarrollar sus actividades. Por ejemplo, este nivel de hacinamiento en las cárceles ya desaparece como hablar de hacinamiento, porque ya el desastre es tal que, por ejemplo, en una celda de 2 metros por 3 metros pueden estar viviendo 16 personas. Y ahí serían 0,37 metros cuadrados por persona. O sea, en una celda de 2x3 hay dos camarotes de 4 niveles. Y entonces ahí ya el hacinamiento es tal. También el hacinamiento se puede medir por acceso a los servicios sanitarios, por la habitabilidad de las viviendas, por la integración que tienes a los servicios básicos. No es lo mismo vivir en Pedro de Valdivia que vivir en Avenida Alemania. Y también por la tenencia del suelo, si estás arrendando o no. Y también si esos arriendos son formales o informales. Y ya también ahí en la informalidad, las personas que son migrantes también están en un caso peor. Por ejemplo, en Puente Alto, existen 1.132 personas en una cárcel que tiene capacidad para 500 reclusos. Y la realidad de Chile es que el 70% de las cárceles tienen niveles de hacinamiento del 300%, del 180%, el 70% de las cárceles. Y en el 2014 se aumentó la capacidad de la mayoría de las cárceles de Chile sin mejorar las condiciones de habitabilidad de estas cárceles. Pues en ese momento se decide aumentar la población penal. Y también en Chile es uno de los países donde hay mayor hacinamiento y cantidad de población penal. Esto es un estudio que hizo el INDH del estudio de las condiciones carcelarias entre el 2016 y el 2017. Pero ahí no estuvo presente ni la cárcel de Temuco ni la cárcel de Angol. No sé por qué. No vamos a pensar mal. Entonces, para entender cuando el ministro habla de hacinamiento, yo no entiendo muy bien lo que él dice cuando dice que no se ha dado cuenta del nivel de hacinamiento, si existen un montón de estudios que hablan de los hacinamientos en las cárceles, de los hacinamientos en los guetos verticales, del hacinamiento de las personas en arriendos informales, entendiendo también que la vivienda en este momento ya no es un derecho constitucionalmente, sino que es un activo financiero. Y, por ejemplo, en otros estudios decían que una vivienda así normal puede estar costando alrededor de 89 millones de pesos. Y eso son, por ejemplo, para una persona que gana el sueldo mínimo, son destinar 24 años de su sueldo para comprar una casa. O sea, la tenencia formal de la vivienda en este momento es imposible. Sí. Y lo que decía también el estudio es que las consecuencias del hacinamiento son terribles, pues, como la propagación de enfermedades en relación ahora a esta pandemia, la vulneración infantil, la no existencia de la privacidad, el estrés en las relaciones sociales, tanto el hacinamiento en una vivienda como también en una ciudad, pues, que también es lo que estamos viviendo, que en las ciudades más hacinadas, más pobres, es donde el contagio es mayor. Sí, y a eso yo quería agregar que, por ejemplo, el hacinamiento también provoca que existan estas tomas de terreno donde la gente hoy en día, en pleno invierno, está viviendo en las peores condiciones, pasando frío, donde no se han protegido sus derechos, donde se les sigue como haciendo la vista gorda y pasando de lado y pensando que no están, y digo, ya, yo sigo avanzando, no los veo. Pero están ahí, pues, ¿cachai? Entonces nadie se ha hecho responsable de eso también. Que esas son las consecuencias que trae el hacinamiento, porque ahora en este momento de cuarentena, ¿qué familia que tenga 15 personas en esa casa va a poder hacer una cuarentena normal? Jamás, pues, ¿cachai? Entonces, y también la gente se aburra de no tener privacidad, de no tener un espacio, porque también todas las personas necesitamos estar solas, no solamente las personas que pueden hacerlo, que tienen plata y pueden tener su espacio y ir a sus clases y lo que sea. La gente pobre necesita un espacio solo para poder, no sé, pues, descansar y no escuchar a nadie nomás, pues. Entonces, eso es lo que produce también el hacinamiento, y eso hace que se vulneren los derechos de las personas de una forma terrible también, exponiendo a esas personas y exponiendo a esos niños y a esas familias, a esos adultos mayores, esas adultas mayores a vivir así. Sí, y también siempre se dice que hay un déficit de la vivienda, lo cual es falso, porque cuando hablan de déficit cualitativo. Eso quiere decir que no existe un déficit cuantitativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Temuco, según el censo del 2017, bueno, que ya creerle al censo tampoco es la mano, pero había, en Temuco hay 381.151 viviendas en la región de la Araucanía. Y hay 957.224 habitantes. O sea que si alguien quisiera, por ejemplo, repartir esa cantidad de viviendas en esa cantidad de personas, habría 2,5 habitantes por casa. O sea que no hay un déficit de casas, po. Si repartiéramos todas las casas que hay igualitariamente entre las personas, podríamos vivir 2 o 3 personas en una casa. Claro, porque a veces, no sé, hay familias que están compuestas por 7 personas y no se quieren separar. Claro. Entonces, viviendas hay, tierra hay. También, por ejemplo, si dividiéramos la superficie de la región de la Araucanía entre todos sus habitantes por igual, a cada persona nos tocaría 3 hectáreas. Pero a cada persona, incluso a los niños, ¿cachai? No estoy hablando así de familias viviendo en 3 hectáreas, estoy hablando de cada persona. Una familia de 5 personas tendría 15 hectáreas para vivir. Si la tierra se dividiera así, soñando, obviamente. ¿Y claro, los forestales? ¿Dónde quedarían? ¿La economía, por Dios? ¿La cantidad de eucas en la tierra? Oye, pero qué buena. Ese cálculo. Y para que la gente igual lo comprenda. Y además yo ahí pensaba en todas esas propiedades que son de Siamachile, que se supone que le expropiaron a Pinochet, y que también esas están disponibles. Entonces no veo que haya un déficit de terrenos o de fiscales. Además que se robaron hartos terrenos también, entonces... ¡Ay, po! ¿Cachai? Ese era mi comentario freak. Eso con el hacinamiento, po. Brígido. Sí. Eso, y yo, bueno, ya que estamos hablando de vulneración a los derechos sociales, humanos y toda la cuestión, yo quería volver al punto que de Moreira, que no es porque lo considere un aliado en todo esto, pero sí que esto deja entrever en realidad cómo se maneja la política. Pero además yo creo que el tema más profundo es que nos podamos cuestionar cómo se está vulnerando también a las mamás que quieren estar con sus hijas, con sus hijos, en un periodo que no es normal, que es mucho más estresante y que te genera mucho más problemas de salud mental. No tiene nada. Sí. Que claro, pues, te genera mucho problema de salud mental. Imagínate estar en la incertidumbre de no saber si vas a tener que regresar al trabajo o te vas a poder quedar con tu hija o con tu hijo. Entonces, eso yo creo que tiene que ser la reflexión de cómo estas personas están priorizando la producción a entregarte también algo que es básico, que es poder cuidar a tu hija y a tu hijo. Y que además está exponiendo a las mujeres a que tengan que conseguirse una licencia médica, a que tengan que salir de sus casas, a que tengan que pagar, no sé, un psiquiatra si es que te quieres conseguir una licencia, porque no te sirve cualquier licencia para que te la puedan pagar, no te la cuestionen, etcétera, etcétera. Entonces ahí también tiene que ver con otra cuestión que es también súper, no sé, terrible tener que pasar por ese proceso, yo creo. Como que no es agradable y cuando pensamos en los niños y en este país, que en este gobierno en realidad, que es tan conservador, que apoya así como todo por los niños, la familia, etcétera, está, lo menos que está pensando es en esos niños en este momento. Entonces el nivel de hipocresía y de incoherencia es mucho también. Eso. Oye, lo que le pasó a la Isquia de nuevo. Este maldito de Ricardo Escobar, el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, se mandó otra declaración asquerosa, misógena, llamando a la Isquia de zorra. ¿Leíste eso? No, sí. He visto en Twitter algunos como, no sé, que está la gente rabiando, pero no entiendo todavía qué onda. Una columna en el diario La Tercera, ¿ya? Obviamente, en donde cuenta una fábula, un cuento, sí, que se llama La zorra y el cuervo. Sí. Y hace referencia a Isquia como la zorra del cuento. Yeah. Y es que... y bueno, y sí, pues, causó caleta de enojo esos dichos en contra de la Isquia. ¿Cómo era el cuento? Que el cuervo estaba cantando, entonces llega la zorra y le dice: ¡qué bonito cantas, cuervo! Y para que así... y el cuervo tenía algo en su... tenía comida en su pico, y cuando canta se le cae, entonces así la zorra se puede quedar con la comida del cuervo y quitársela, porque es una zorra. ¿Y qué hace, se puede quedar el cuervo? El gobierno. Entonces eso causó también mucho enojo. La violencia, vos. La cultura, sí, de la violencia en contra de la mujer. Entiendo y... un poco a la gente que hablaba de que era, que había sido la columna machista y misógina y retrógrada y toda la cuestión. Porque vi algo, unos comentarios así, como que era muy también fuerte cómo se había tratado a la izquierda. Pero no había entendido el... no cachaba esa fábula. ¿Era fábula o era un cuento? ¿Qué? Sí, era como una fábula. Más fuerte. Era como una fábula. ¿Ahí? Ahí sí. Sí, pero... o sea, igual ya... no están los tiempos como para que un medio tan grande como La Tercera, que se supone que es más progre y todo, venga a publicar una columna con este título, po, y con este contenido. Y como que cada letra, cada párrafo es peor que el otro, es más misógino que el otro. Entonces, como, loco, ¿qué onda? Ya es suficiente. Ya teníamos al viejo este de París que el... es como invitado especial. El doctor París. Claro, el doctor París. En este canal de Luxi, a comentar las cosas de salud, y que salió pelando y diciendo, deslegitimando a Isquia en su labor como presidenta del colegio médico, dándole como, no sé, tirándolo para abajo y diciendo que no representa a nadie y que, como, que se deje de hablar tantas cosas políticas y no sé. Él fue suave, pero ya este viejo, como que tratándola de zorra, pues, como, ¿qué onda? Y es muy evidente que es para ella, pues. O sea, después termina cerrando así como, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, una cuestión así. ¡Qué rabia! Viejo de mierda. Oye, ¿en serio? Sí, qué sí, como decía mi abuelita Emma, o mi tía, sí. Emma, o no sé cuánto. Que la mona se vista de seda, mona se queda. ¡Qué mierda! Y eso. le han dado por todos lados a la isquia, pero aguante isquia. Te apoyamos, isquia. Te apoyamos. Somos tus fans. Sí. Así con ya, un día vamos a entrevistar a la isquia, a la mon. Un contacto en directo. ¿Y a quién más? ¿A quién más? Ay, íbamos a hablar con... con el programa de la gatita pirata. Oh. Gatito pirata. Y... ay, le recomendamos ese programa. Radio Tropiezo. Radiotropiezo.org. Hay un programa muy bacán que es Gatite Pirata. Y ahí lo pueden escuchar. Somos sus fans. Sí. Le mandamos un saludo. Mm. Hace lecturas muy entretenidas y pone buena muy música. Buena música. Sí. Chiquilla, otra cosa que quería hablar era de ese video. Ese video. Ya te caché, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué video? Ya, pero amiga, ¿cómo el lo video? Ves? ¡El video! Oye, es que... la campaña, cuenta conmigo. De la peor enemiga, Macarena Santelice. Sí, lo vi anoche, dije, ya, tengo que verlo. ¡Qué asco! Porque había visto mucho que le habían bajado y que no sé qué. No. Claro, y más encima la Macarena Santelice y todo, agachan el moño y dicen, ah, no, no fue culpa mía, no sé de quién fue la culpa y ya nadie es culpable. Y el video, ¿y no, el video no costó nada, fue gratis. ¿Sí? No gastamos fondos públicos. No eran fondos del Cername. ¿En serio? Ay, duró todas como esas cosas han pasado. Medio día el video. ¿Pero cuándo lo publicaron? ¿Antes de ayer? El lunes. El lunes. El lunes, el lunes. Así como el gran exitazo, sí, como... de lunes. Sí, sí, pero era un video súper malo. Yo no, sí lo vi, era horrible. Así como que, de este abuelo. Hablándole a la nieta de que él había agredido a su abuela y que por eso el mundo lo estaba culpando, o sea, el destino lo estaba culpando, porque el pololo agredía a la niña. Ay, no. Claro, entonces yo tengo que justificar a todos los abuelos que se violaron a las abuelas y que... y son tiernos porque son abuelitos, como el que sale en el video. Qué horrible. Eso pasa por poner a ministras pinochetistas. No tienen ningún descaro en realidad, ni ninguna intención de ocultar su nivel... y su límite de ver lo que es violencia de género, porque no cachan nada. Nada, pero nada. No. Es como también decir que los abuelitos de Punta de Peuco son tiernos también. Hacer, que le haga un video a ellos. Claro, sí. Como ellos, tiernos. Ay, es que violamos y torturamos a las niñas, pero... pero no pasa estamos nada. Arrepentidos. Estamos arrepentidos y somos abuelitos muy tiernos. Sí, así que... terrible, terrible. Esta ha sido la semana, yo creo, de... cagazos, bueno, todo, pero es todo que este tiempo, en realidad. Sí. Yo cada no sé vez qué va a peor, pasar con nosotros, con nosotras, de aquí a que se acabe esta cuarentena. Porque ya, mucho, es mucho... sí. Y lo más terrible también es que, claro, pues es mucho y siguen tratando de meter sus leyes y sus goles, como se dice, también en este... Por ejemplo, ayer vi un video de un cabro de Felices y Forrados. No, ¿cómo se llama? Felices y Forrados. Sí. Donde también hacía... Carol Dance, ¿tú? Ay, ¿en serio? Sí. Ya, bueno. Ganó mira, tanto dinero y se jactaba. Mira, del... mira. Oye, eso igual es un tema. ¿Y ¿qué ese... está pasando? Carol Dance está buscando otra funa. Ya, bueno. ¿Qué iba a decir? Dilo. Que ese chico hablaba... ah, ¿ese chico? Ese chiquillo hablaba de eso de no poder cambiarse de AFP... y, el corralazo de la AFP. Claro, sí, así lo denominaba. Y donde hoy día, que gobierno en realidad presenta cambio de proyecto de ley y restringiría a las personas para cambiarse de multifondos en sus AFP. Yo creo que igual, claro, pues hay que poner atención a esas cosas y no sé si ya se habrá... solo se habrá presentado el proyecto o qué habrá pasado con esto. No tengo más información, no sé si ustedes saben algo más o no. No. No. Yo ni tengo FP. Vieron que se preocupan de puro copuchar. Pura farándula. Pura farándula en los 5G y no. Y tú eres la Ale Valle del grupo. Es que tienen los lentes. Ay, claro. Tiran, no. Ya, bueno, después la próxima semana vamos a hablar de eso. Vamos a averiguarlo, sí, es que para que un tema para, sí, para que averigüemos primero antes de chamullar, porque igual tenemos pasta para chamullar, pero nunca tanto. ¿Tú, amiga? Muy preparada, mucho informada. Ya. Yeah. Hoy, con respecto a eso de... Que se ve como un gato. Hoy estamos en un nuevo estudio. Sí. Toda la semana acá. Tenemos un nuevo estudio. Siempre cambiamos el estudio. El Feng Shui. Vamos, sí, obvio. Cambiamos el Feng Shui. Y ahora hay dos gatas que nos acompañan aquí en el programa, que andan por ahí leseando. Y se quieren comer los cables y los micrófonos. Pero aquí nos hacen compañía. Ya, ibas a hablar de algo. Ah, no, es que me acordé de algo en relación a eso del video y de como el arquetipo de lo agresor y de la víctima. ¿Se acuerdan de Roxana Valdés? ¿Se acuerdan sí, de Roxana sí, Valdés, sí, sí, sí, ¿no? Que me acordé de eso, pues de... Tenemos público, entonces... ¿Se acuerdan? Opinan. Sí. Bueno... La galería. Sabemos que alguien nos está escuchando, sí. Saluda a Lucho que nos está escuchando. Uy, sí, gracias, Lucho. Amigo, amigo. No, ya, sí, saludos para Lucho. Ya, pero te estabas acordando de algo. Ah, no, sí era eso, que en el 2014 Roxana Valdés asesinó a su agresor y lo cocinó en unas ollas. Ella estuvo presa unos años... Sí, hablando como de los arquetipos de la víctima. Eso quería contar nomás, que pueden pasar esas cosas. También otra chiquilla, la Yakiri Rubio, en México en el 2013, también estuvo un tiempo presa por haber asesinado a su agresor. Pasan esas cosas. Sí, yo quería hablar... de un tema que está pasando igual acá en Temuco, que es en relación a las trabajadoras sexuales. Un problema igual preocupante para ellas y para su familia y sus hijes. Bueno, estas chiquillas trabajadoras sexuales se están organizando con apoyo igual de organizaciones feministas de acá de Temuco. Para recibir ayuda, ya sea alimento, dinero, porque en realidad no tienen nada. Sabemos que esta situación no te permite, o sea, ellas trabajan de noche y estamos con toque de queda, su trabajo es en la calle y ellas no están pudiendo salir, no están pudiendo generar ingresos y muchas de ellas son las que mantienen a su familia, y que también muchas de ellas, o la mayoría, tiene hijos, tiene hijes, y que no lo están pudiendo alimentar. Entonces, está bien complicado eso, y lo último que se ha sabido es que una de ellas creo que tuvo que entregar a su hija al Sename, porque ya no estaba... pudiendo con la carga de esto de generar, o sea, ya no está teniendo plata y no tienen cómo comprar el alimento, la comida, y varias de ellas igual han llegado a los campamentos porque ya no le está alcanzando para el arriendo y ya no le está, claro, para ningún gasto en realidad, pues. Entonces igual está bien serio todo esto. Y las chiquillas están en nuestra... Bueno, en la página yo creo que vamos a tirar una ficha que ellas están difundiendo por las redes, donde ponen una cuenta RUT que va a ir en ayuda de las cabras. Y acá hay cabras y cabres trans igual que que trabajan en este rubro del trabajo sexual y que no, o sea, que la están pasando bastante mal ahora, po. Son más de 15 trabajadoras que están ahora con este problema serio y que igual es súper invisibilizado, po. O sea, en la tele tú no vayas, es difícil que veas como algo así. Yo no creo que hace como 3 semanas vi un reportaje, pero era más bien como de denuncia, porque habían algunas chiquillas que estaban ejerciendo el trabajo con medidas súper precarias de seguridad para ellas, de seguridad sanitaria. Entonces, pero no más allá de eso. Y bueno, hablando también de este Ministerio de la Mujer, que en realidad no le presta ningún apoyo a ellas y de hecho son súper discriminadas por este ministerio, po. O sea, están ahí como totalmente a la deriva. Y también estaba leyendo de que en una agencia de noticias, esta agencia Roadster, que es como internacional, salía un supuesto personaje que era como del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, diciendo de que supuestamente ellas sí estarían recibiendo total apoyo y ayuda del ministerio y beneficios de bono, y que ellas podían reclamarlos cuando ellas quisieran. Y ahí está igual otro problema que se presenta, que es el tema de la situación de las personas transexuales, que muchos estaban haciendo el proceso de cambio de nombre, de identidad. Y en esta, cuando llegó todo esto de la pandemia, muchos de estos trámites como burocráticos no se pudieron hacer, pues. Entonces, por ejemplo, ellos quedaron, ahora ya no tienen, muchas de esas personas ya no tienen el registro social de hogares, entonces o no pueden cobrar sus bonos o ciertas cosas porque no, ya no están en el sistema o no se ha actualizado el sistema, entonces es más terrible todavía. Claro, están ahí en una, no sé, en el aire. Sí, para las personas que pueden colaborar, pueden escribir a colectivatranstemuco@gmail.com o escribir un WhatsApp al +56 98 39 98 087. Y ahí también, cuando subamos el programa, vamos a dejar los datos para que puedan colaborar. Sí, y también queremos contarles que están haciendo que como que me tupí entero que están haciendo una campaña de acopio de alimentos no perecibles en ayuda de los vecinos y de las vecinas del campamento y población que están en necesidad. El lugar de acopio será en Imperial 553, población Pichicautín. Y las encargadas son Carola Vallejos y Eliana Tolosa. Acá hay dos números al cual se pueden comunicar, que es el +569 329 86859, que es de Carola Vallejos, y el +569 682 74802 de Eliana Tolosa, por si alguien quiere cooperar para que se pueda coordinar en estos teléfonos con las chiquillas que están encargadas de recibir la ayuda o lo que ustedes quieran entregar en realidad. Y lo otro que yo, bueno, ya volviendo atrás, pero también haciendo parte de estas acciones solidarias, es que en estos últimos días, en esas páginas que nosotros podemos ver de Emergencia Araucanía u otras cuestiones que aparecen ahí en así como más locales, hemos visto también cómo existen comentarios de chiquillos haitianos o extranjeros también, pero parece que he visto más de chiquillos haitianos que donde indican que se les estaría discriminando en las ollas comunes y se los estarían echando, o también diciendo que por qué van a las ollas comunes, etcétera, etcétera. Entonces, igual yo creo que tiene que ver con la misma gente que va a las ollas comunes, más que con las personas que organizan las ollas propiamente tal, pero de ahí también se tiene que generar esa conciencia de poder conversar de qué se trata la olla común también, pues. Y más que no sé, pues, la misma gente se esté discriminando entre clases pobres, pues, ¿cachai? Esa es una cuestión así como, qué mierda. Entonces, igual ahí para estar atenta y también, no sé si funar a esa gente, pero no sé, por decirle o también... Sí, porque lo mismo que hablábamos delante, pues, se sorprenden del racismo en Estados Unidos, pero lo siguen haciendo acá y en esos lugares que en realidad son... una cuestión tan bonita, una acción así como de compartir y solidaria, que caiga en eso igual es súper fome. Eso no más quería decir. Sí, vamos a un tema. Y volvemos. Ya. Señoras y señores, bienvenidos. Welcome. Al party. Bien. Agarren a su pareja con la cintura y prepárense. Sí. Porque lo que viene no está fácil. No está fácil, ¿no? Ya. Hey. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Hey. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar. Tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Lo que yo quiero es besar. Yeah. Papi, tú lo juro, te me acercas y late mi corazón. Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaetón. Que los dos tengamos que sudar. Que sudar. Que bailemos al ritmo del demo central. Que me haga fuerte suspirar. Suspirar. Pero pa' la cama digo, mira, na, na, na. Porque yo soy la que mando, soy la que decide cuándo vamos al mambo. Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando. Mientras más te pega, más te voy azotando. Y eso está bien. A mí no me importa lo que muchos digan. Si muevo mi cintura de abajo para arriba. Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina. Si en la discoteca te me pegas, si te animas. Sabes que los dos tengamos que sudar. A sudar. Que bailemos al ritmo del tra, tra. Que me haga fuerte suspirar. Suspirar. Pero pa' la cama digo, mira, na, na, na. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosar. Yo te digo sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la le cama quiero explicar. Voy. Si en la discoteca nos vamos a alborotar, si los dos solitos nos vamos a acariciar, es porque yo quiero y no me puedes aguantar. No te creas que me voy a acostar, no es así. Me lo reggaetón, pero no soy chica fácil. Si quieres ganarte mis besos y mi bandy, no es de esa forma, papi, cógelo easy, easy, cógelo, baby. Sudar, sudar, que bailemos al ritmo del tra, tra, que me haga fuerte suspirar, suspirar, pero pa' la cama digo mira, na, na, na. Si yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosar. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, quieres sudar y pegarte a mí el cuerpo rosar. Yo te digo si sí, tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Queremos poner a disposición de las personas que ejercen el comercio ilegal en el centro de la ciudad este espacio que está acondicionado, con techo, con baños y que permite mucho mayor dignidad. Imagínense ustedes que las personas que están en la calle se mojan, llueven, pasan frío y la pregunta es ¿dónde van al baño? Entonces eso es lo que hoy día aquí estamos resolviendo y queremos poner a disposición este espacio durante todo el día y durante la noche lo van a utilizar los originales de alguna forma que son las camionetas que vienen a comercializar sus productos en el proceso nocturno de nuestra Feria Pinto. Así es que creo que es una muy buena alternativa dentro de otras que estamos entregando con el propósito de seguir respetando el espacio que hemos determinado sin comercio ilegal en el centro de la ciudad. ¿Cómo recibió esta propuesta de la Comisión de Alcalde? ¿O todavía no se ha...? Se han planteado ya, el señor gobernador junto a don Ricardo Zen han hecho algunos planteamientos también con la Dirección de Desarrollo Comunitario a las personas que ejercen el comercio ilegal, de manera que podamos de alguna forma ir formalizando también a esta gente, a nuestra hortalicera, porque también nosotros tenemos cerca de 2.000 productoras y productores de la comuna comuna de Temuco. Que también ahí estaba tu alcalde. Ay, no lo vamos a dejar entero porque es muy guacala. Sí, no, córtalo, por favor. Sí, ya, chao. Cállate. De bacán de la bacán de Ivy Queen, después viene este viejo. Ya, cállate. Ahí sí. Corte, chao. Se cayó, corte, chao. Chao. Queríamos ponerlo porque él da una respuesta hoy, una supuesta respuesta a la situación de las lamián hortaliceras del centro de Temuco. Y bueno, yo quiero decir que está súper equivocado Becker, porque todavía está hablando de comercio ilegal, pues. Y ya se hizo la diferencia, hasta nosotras la hicimos, pues, entre comercio ilegal y comercio informal. Y el comercio ilegal es cuando tú produces un elemento que es ilegal, como armas, drogas, no sé. Venta de órganos, claro, esas cosas. Pues. Y él está hablando de comercio ilegal en relación a las hortalizas que venden sus productos, sus verduras y las cosas que traen del campo de alimentación. Entonces ya de ahí está equivocado y después ya todo lo que dice son pura basura. Pura basura. Pero esa, por eso habían dejado a las lamianas estar un rato tranquilas en el centro, porque estaban como ideando esta supuesta respuesta, y ahora que ya la dio, claro, ¿qué es lo que va a pasar? Que de nuevo se le va a tirar. Sí, porque va a decir, nosotros ya entramos en el diálogo. Claro, eso ya le dimos una opción. La solución y ellas no la están aceptando. Sí. Claro, ven que no dialogan, ven que son. Sí. Qué horrible. No, horrible. Y además sus argumentos también son muy clasistas y discriminadores, así como diciendo, ¿y dónde se lavan las manos? Y no sé qué. Claro, para que las pobres puedan ir al baño. Sí. Como si realmente le preocupara de ¿y por qué algo? No, además, ¿por qué tuvo que esperar todo este tiempo para pensar recién? Es como. Esto a mí me huele así como... cuando somos cabras chicas y le inventamos una mentira a la mamá, cuando hacemos algo malo, así como, ¿qué le invento para que me crea? ¿Cachai? Así como, ya, ¿qué le invento ahora para que me crea? Así como que ya le he dicho otra mentira, obviamente. No sé, me quedé dormida. O cualquier cuestión. Una cuestión incoherente que no tiene sentido en realidad y es como, oye, ya, pues soy más grande que tú. Me doy cuenta. ¿Y el video que me mostraste hoy día en la tarde? Sí, que estaba... un video que está viralizando esta municipalidad y que muestra como las cámaras que están puestas en el centro, pues en la calle Montt. Y es una pelea como entre los vendedores ambulantes y las ñañas. ¿De verdad? Sí, pero en realidad, o sea, sale una ñaña ahí como sola y como con más gente. Pero un video súper rebuscado, es como cuando tú decís, ay, no sé, ¿qué más? Ya tengo esto y lo pongo. Mire, jefecito, encontré esta parte está, de este video, sí. Póngalo, échale la culpa. Qué terrible. Pero es como ya está la misma gente, así como, oye, loco, quiérete un poco y borra eso. Amigo, date cuenta. Sí. Esto es lo que no queremos para el centro de Temuco. Sí, diciendo, esto quieren para su ciudad, opinen. Qué horrible, sí. No, qué repugnante. Viejo patudo. Ya, pero y parece así como la copucha, porque con esta nueva ley de la no reelección, no sé qué, parece que no se va a poder postular. Becker. Así que vamos a buscar esta información para que la confirmemos si es que realmente sería así, porque ya estaban anunciando su campaña de reelección con bombos y platillos, así como... Y aquí dice, no sé si será cierto o no, que el fin de la perpetuidad, 8 alcaldes que no podrán ir a la reelección en la Araucanía este año. Y parece que uno entre uno de ellos sería el Becker. A la quiera. ¿Mm? A la quiera. Ahí vamos a ver. Bueno, probablemente si no puede va a poner a alguno de sus familiares, sobrinos. Obviamente. Amigos. Obviamente, va a intentar sí. que lleguen al poder. Al hermano que está metido en Panamá. Sí, miren. Y ahora sí lo encontré. En nuestra región, 8 alcaldes terminarán su administración para siempre a nivel municipal. Miguel Becker, Temuco. Juan Eduardo Delgado, Padre Las Casas. Jorge Saquel, Curacautín, José Villogrón, Ercilla, Sergio Peña, Loncoche, Manuel Salas, Nueva Imperial, Luis Muñoz, Perquenco y Pablo Astete en Villarrica. En el caso de los diputados, terminarán su ciclo René Manuel García, Fernando Mesa, René Zafirio, y en los senadores se terminará la perpetuidad para José García Ruminot. Ojalá que esto sea cierto, vamos a estar atentas y vamos a estar confirmando esta hermosa noticia. Ya está bueno ya. Mm. Que agradecen y se vayan. Paren el hueveo. Paren de robarnos, por favor. Ya yo creo que se enriquecieron suficiente también con sus políticas nefastas. Y sí. Se compraron la mitad de Walmapu. Patudo, encima creyéndose dueños del, como dueños de un fondo, echando las ñañas, haciendo que este weón es un aparecido. ¡Pía! Sí, me da rabia. ¡Te odio, Becker! Y como última noticia, que es de ahora. Dice, fin al Sename, que despacha la ley del proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia. Ay. Que yo no sé si va a cambiar mucho. Es un cambio de nombre. Claro. Hasta el momento solo sí. cambió el nombre. Sí. Porque no creo que, a no ser que haya un cambio radical en todo esto, vayan a dejar de comprar los servicios a otras organizaciones u otras entidades porque ellos no son capaces de hacerlo. Mm. Y claro, y ahí que ahí se forma el negocio y ya sabemos en qué termina todo. Eso. Sí. Ya, chao, corte chao porque nos tenemos que ir. Viene el programa Contra Babilón. Ahora... No, pero el programa de Cero está súper bueno. Lo siento, compañera, pero nos vamos a atrasar. Nada, mentira, si ya nos vamos a ir. Agradecerle a todas las personas entonces que nos han escuchado a través de Radio Curruf. Este es su programa favorito de día miércoles, sí. Noches Vacías. Y estaremos subiendo pronto la... ¿Retransmisión? Sí, la retransmisión, pero también el archivo. No sé cómo se me olvidó el nombre. El podcast. Eso. Podcast, lo dije podcast, bien. Podcast, ya. Sí, el podcast para que ustedes lo puedan escuchar en cualquier momento y en cualquier lugar. Ah, yo quería rápidamente contar que esta semana también lo pueden revisar en la página de radiocurruf.org. Fue desalojada la comunidad Juan Currín, ahí en Javiera Carrera, llegando a Pedro de Valdivia, en Temuco. Y llegaron muy temprano Carabineros, Fuerzas Especiales y la CIP. Y aprovechando el tiempo de pandemia, de que no hay control social en las calles, llegaron a desalojar la comunidad con muchas amenazas. Llegó también la empresa Oscar Sáenz, que es la constructora que quiere hacer ahí edificios encima de territorio mapuche de una comunidad del LOF Juan Currín, que tiene planos del título de Merced desde 1881. Y básicamente estos buenos de esta empresa lo están echando de ese pequeño lugar que queda, donde hay un menoco, donde hay un humedal, donde hay especies, pájaros, plantas, y la gente está cuidando ese menoco que queda. Y ahí llegaron todos estos fuerzas represivas a sacar a la gente que está ahí. Sí, así que también yo creo a estar atenta a los llamados que puedan hacer y también al trabajo que ellos están haciendo entre ellas y ellos en la comunidad. Yo creo que es bastante valiente también el querer recuperar ese lugar en esta ciudad también que está tan tan presa como este negocio inmobiliario, po. Entonces igual es una tremenda pelea. Sí, es una tremenda tremenda pelea. Y también todo esto radica en lo mismo que ya hemos conversado, pues, que el hacinamiento. Estas personas que se vinieron de sus lofts del campo a Temuco, a la ciudad, pero que viviendo en pésimas condiciones de hacinamiento, entonces claro, pues, o sea, ellos tienen su título de merced que respalda que esos territorios eran suyos. Están reclamando lo justo, po. Y también protegiendo, como decía la ñaña ese día, de proteger ese espacio de ese minoco que es uno de los pocos que va quedando dentro de la ciudad, pues, porque todos se han ido tapando y porque, claro, para la inmobiliaria y todos estos avances de carreteras, caminos, son una molestia, es un pantano más y que al final se termina tapando. Y se termina destruyendo toda esa biodiversidad que hay igual, po. Entonces, nada, yo creo que mandarle el apoyo a esa ñaña, a todos los pulamien que están recuperando, así también los lofts que están resistiendo a toda la represión que están teniendo los pacos con ellos, milico incluido. Porque, como ya decíamos en capítulos anteriores, la represión no tiene cuarentena. Se reprime igual o peor que cuando estaba la situación como más de normalidad, entre comillas. Despedir. Ahora ya estamos terminando. Estuvo muy bueno el programa. Tenemos un amigo que se quería despedir. Peludito, despídete. Gracias por escucharnos. Va a romper el micrófono. ¡Somos gatitos! ¡Ay, romperemos el micrófono! ¡Chao! Sí, corte y chao. Nos escuchamos la próxima semana. Vamos ahí a tener el WhatsApp, de verdad. Ahora sí que sí. Sí, para que nos envíen los mensajes. ¡Ah! Adiós. ¿Noches vacías? Sí, claro. Habla con su terapeuta favorita. Ya. Peu callar, por mai. Falla. de la reading, si tatami, mati, guati, flow, yeah. De la reading, mune, mune, pawa, pawa, yal. Transforma desde el interior, que la intuición y la visión se pulse. Si tiene mañita, nanay, algo dulce. Suelta aquí ya, pero siempre aguja. Tan linda la yal, pero hija de bruja. Sista Tami, Matiz Lagarto, de la Rigi. Si te gustaba, hablar de mi cuerpo en tu son, porque te molesta ahora que lo haga yo. Miles de años ya pasó, ya que hoy oigo a mis ancestras pa' que ocupe mi voz. Si te gustaba hablar de mi cuerpo en tu son, porque te molesta ahora que lo haga yo. Miles de años ya pasó, ya que hoy oigo a mis ancestras pa' que ocupe mi voz. Delicious Factory, Flow and Flavor Music, Almeida, Moon and Power. Ojalá les diera el mismo asco las violaciones que nuestra sangre menstrual. Esto va para todas aquellas que la contemplan como parte sagrada de su ser, confiando y conociendo su cuerpo, en conexión con la naturaleza, libres de toallas contaminantes y píldoras anticonceptivas para apagar el ciclo natural de nuestros templos. Chaltuma y Dumukimu. Thank you.